Fotografía. Fotografía. Cine. Cine. Teatro. Teatro. Artes plásticas. Artes plásticas. Centros culturales. Toda la movida artística vive en el aire de Zeta Fantástico. Fantástico. Ahora sí, estoy acompañada por Juan Merino, uno de los tantos participantes o organizadores, se puede decir, de este primer Festival de Cultura Canábica. ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Bueno, contanos un poco en qué consiste este primer festival, digamos, y desde dónde es que se inicia la realización. Bueno, la realización surge principalmente desde la agrupación Canábica La Plata, en el cual yo, bueno, trabajo, milito, activo, como decimos nosotros, que nos consideramos militantes culturales canábicos. Uh-huh. Y bueno, desde ahí nos veníamos organizando a través de la primera marcha mundial de la marihuana que se empezaba a hacer, y ya es nuestro cuarto año, lo organizamos en mayo. Y bueno, desde ahí surgió la idea de convocar a Radio Lumpen, ¿no? Porque nos estamos organizando justamente en las instalaciones de la casa. Y desde ahí convocar a toda la construcción cultural que se había hecho a través de la radio con las bandas locales, las bandas que amigas que pasaron por la radio y están construyendo con nosotros este proyecto. Y bueno, desde ahí regalar un festival a toda la gente que en el bosque se cope, ¿no? En ir. Uh-huh. El día de la primavera, justamente, que justamente es este ciclo el que se empieza a cultivar, ¿no? Donde la semilla germina. Claro. ¿Y cómo es que surge específicamente lo que es ACALP? Bien, la ACALP arranca como hace 4 años. Yo no participé del primer encuentro, sino que me fui sumando y también sumé lo que yo venía representando hasta ese momento, que era la Radio Lumpen, la revista y la Casa Lumpen como centro cultural. Bueno, nos juntamos, movilizábamos, fuimos a las convocatorias de las marchas y ahí hicimos onda, principalmente con el Chino, que fue el que trajo el Grow a Casa Lumpen, otro proyecto que tiene más que ver con el cultivo, ¿no? Uh-huh. Principalmente la CALP surge como una agrupación de cultivadores. Y desde ahí, bueno, se va empezando a desarrollar y nos vamos sumando otros actores, desde la comunicación, desde la universidad, desde otros sectores. Y vamos confluyendo hacia una movida más social. Justamente este festival tiene la impronta de ser no solo de cultivo, no solo de cultivadores. Fíjate que las bandas son más de rock, no solo reggae. Claro. Lo tiramos más para ese lado. Y incluyendo también al consumidor. Uh-huh. Que muchas veces en los sectores populares es reprimido, digamos, criminalizado por tener un porrito o plantar su propia planta y tener una flor. Y bueno, todo este trabajo lo vamos a ver, digamos, el sábado, ya en el festival en sí mismo. En la CALP nos damos la libertad, ¿no?, de trabajar, de activar en el lugar que a uno más le guste. Yo te puedo nombrar 3 o 4 áreas. Uh-huh. Por ejemplo, el área medicinal es importante. Ahí hay, bueno, justamente está una compañera que se llama Lorna y su papá tenía cáncer y ella intentó hacer un tratamiento con aceites. El paciente, mediante este tratamiento, bueno, se sintió mucho mejor y bueno, terminó, bueno, falleciendo porque era ya algo previsto. Y bueno, sus últimos días fueron con aceite de marihuana y ese tratamiento quedó a desarrollarse. Claro. Todo lo que es aceite, viste que se hace con flores, es muy caro porque no se consiguen flores. Y con, no sé, 1/2 kilo de flores vos podés hacer un poco de aceite que, claro, te rinde para el suministro medicinal, es poco también. Entonces ahí hay toda una demanda, ¿no? de cultivo para ese tipo de tratamientos medicinales. Ese es un área, un espacio que estamos desarrollando adentro de la CAL. Después tenemos legales, que es donde se involucran los abogados. Claro. Que tenemos un par de abogados piolas. Que aparecieron en la casa y se sumaron. Que están tratando también en la cuestión política, la legitimidad política, cómo se logra el consenso. La CALP, nosotros nos consideramos una organización, bueno, te voy a decir que antes era como apolítica y no la pudimos hacer. Obviamente todo lo que hacemos es político, entonces nos definimos ya apartidarios. Es un eje que transversal, claro, en toda la sociedad, en sus organizaciones e incluso en sus instituciones. Después tenemos el área cultivo, que tiene más relación con el grow, en este caso, donde tratamos de que se adquieran para el consumo interior los kits, que son para instalarte tu propio indoor y lograr el cultivo para el autosustento, para no participar de lo que sería el comercio, que muchas veces tiene que ver con cuestiones delictivas, de todo cómo llega acá, porque el prensado principalmente viene de Paraguay, también financia terratenientes, brasileros o paraguayos que son jodidos, justamente, son la oligarquía paraguaya, que fueron los que voltearon a Lugo. Incluso estamos económicamente dejando al margen de la ley la práctica, el consumo y la venta, y termina trayendo otros problemas, claro, que con el autocultivo resolveríamos. ¿De qué manera se puede desnaturalizar, por decirlo de alguna manera, la cuestión que tiene que ver justamente con esto, justamente con vincular una práctica relacionada con la marihuana que se vincula muchas veces con cuestiones justamente delictivas o cuestiones que por ahí tienen que ver con determinados ámbitos, por ahí, no sé, de bajos recursos, como esas naturalizaciones que se van haciendo a lo largo de épocas o a lo largo, digamos, de determinados años, o por una construcción justamente de discurso? Claro, no, yo creo que los medios son los que más o menos, o el prejuicio dominante es el que genera la marihuana, delito, jóvenes, pobres. Ese eje está muy tratado y hay que ir desandándolo. Está muy construido fuerte, claro, en el imaginario. Nosotros, yo te cuento lo que hacemos nosotros desde Casa Lumpen, que es justamente naturalizarlo, tomarlo como una práctica social, popular, cultural, en el cual se mezclan distintas clases sociales. Yo tengo experiencia, por ejemplo, en la CALP tenemos un ya casi recibido estudiante de agronomía que está con su tesis, y es la tesis sobre cáñamo industrial. Me olvidé de decirte este área también, que tiene que ver con las fibras. No es, no tiene THC, el cáñamo que se planta para adquirir fibras, para hacer bienes. Hay 5.000 tipos de bienes, hasta cuerdas, autopartes, remeras. La fibra de cáñamo fue utilizada incluso en la industria norteamericana. Ese es un espacio que también estamos desarrollando, y la Universidad de La Plata en agronomía es la primera vez que aprueba una tesis de ese tipo. Así que ahí tenemos la investigación científica, claro, tenemos lo medicinal, tenemos lo legal, y también el usuario común, que es justamente el lado cultural que desde la radio y desde la casa intentamos acercar. No para, yo digo, descriminalizar el usuario, que un usuario es como cualquier otra sustancia, y no le echemos la culpa a la sustancia de lo que hacen los sujetos, claro, también. Tal cual. Así que si uno bardea, porque bardea siempre, ¿no? Porque... Sí. Y desde acá, digamos, ¿cuáles son los objetivos principales que en los cuales se fundan, por decirlo? Y principalmente acordamos en la despenalización del consumo y el cultivo de la planta de marihuana. No nos metemos en las demás drogas, si bien individualmente tenemos una posición. Yo, por ejemplo, estoy a favor de la despenalización del consumo de cualquier droga y de una información veraz desde el Estado, desde un análisis, desde un criterio científico, si se quiere, establecer qué es esa sustancia y que cada uno puede elegir. Yo banco las libertades individuales en todos los lugares, y bueno, es una lucha más del movimiento este que yo pertenezco, más que nada Casa Lumpen, ¿no? De libertades individuales. Y contanos ahora un poco, digamos, en qué va a consistir este festival de este fin de semana y con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Específicamente. Bueno, nos vamos a encontrar con un bosque tomado por la cultura canábica. El show principal va a ser el recital de todas estas bandas, de Charlie Jacket, Claudio Paul, Chancho de Monte, vos alguna sabés más. Sí, va a haber, va a estar... gente muy copada. Destruyan a los Robots, Destruyan. La Tribu Rap, Dynamo, el Pepa Sound System. El Pepa, que hace unos reggae. Tambores tintos, muy diverso. Sí, veo. Muy diverso. Esa es la onda, no quedarnos solo en el reggae o el rap, que es más este palo. También eso, digamos, como que muchas veces se lo relaciona, bueno, la marihuana... con el reggae y listo, chau, como si las demás culturas musicales no consumirían. Claro, porque uno hace con la sustancia, o en este caso las flores de la planta, lo que le parece. Yo me pongo a pensar, a mí me gusta charlar, me gusta conocer y cuando fumo. Y bueno, no toco, no hago nada, no hago música ni charlo. Charlo y me divierto y bueno, me pone bien y eso es para mí una herramienta de inclusión social, como yo la planteo con los pibes que vienen a la casa, que si bien fumamos, mientras hacemos cosas y trabajamos, bueno, esa es la onda, ¿no? No colgar demasiado, sino que darle un uso productivo. Claro. Incluso sí. Material o simbólico, ¿no? Y también se van a estar llevando a cabo charlas. Se van a estar llevando a cabo charlas, va a haber intercambio de semillas, la CAL va a regalar semillas de distintas especies para la gente que cultive, para proponer el cultivo, que es justamente esta fecha. Charlas, a mí me va a tocar una de justamente la marihuana como inclusión social, como herramienta de inclusión dentro de la comunicación, que va a ser armar uno y charlar en un costado para sumar voluntades a la CALP y a la organización. Después va a haber una feria de emprendedores, convocamos a todos los que nos escuchen que tengan algo para ir a mostrar, a ofrecer, a comercializar, que vengan con su paño. Le pedimos que si se pueden bancar su propia movilidad. Claro. Eso es genial. Van a estar las cervezas artesanales que van a estar en la. Que están participando en el bar de la Casa Lumpen. Así que va a estar la cerveza Chirusa, chicos de Berizo. Va a estar Cabra 52. Va a estar Panacea. Y bueno, alguna otra cerveza que se quiera acercar también puede venir y traer su producto, ¿no? Buenísimo. Entonces va a ser una gran fiesta de emprendedores de la cultura popular, yo te podría decir, que nos engloba a todos desde la mirada de la marihuana. Buenísimo. Bueno, así que ya está la invitación hecha este sábado ahí en 120 y 60, ¿verdad? 120 y 60. Es un lugar que nunca hay, no se han hecho muchos eventos ahí. Están los baños cerca. Entonces, aproximadamente entre 120 y 60, atrás del observatorio. Buenísimo. Y enfrente a Medicina, sería unos cuantos metros enfrente a Medicina, adentro del bosque. Bueno, cada uno puede ir con como quiera, con sus amigos. Decimos que, bueno, se lleven su propio copete, el que quiera ir con una conservadora. Yo me llevaría una reposera, me parece. Y bueno, tirarnos ahí en el pasto a darle el inicio a este ciclo, que es la primavera. Buenísimo. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo por haber participado, por haber llevado a cabo esta invitación. Así que, muchas gracias a ustedes que también participan y muy bien. Bueno, así pasaba Juan Merino contando un poco acerca de este primer festival de cultura canábica que se va a estar llevando a cabo este sábado a partir de la 1:00 p.m. aproximadamente, ahí en las cercanías de 120 y 60 en el Bosque de la Plata.